Estamos en el ascenso espiritual, audio 20. Estamos en la lección 30, en el libro 2, página 212, de nuestro gran rabino en Cábala, Michael Ben Pesach Pornar. Dice, esto es algo muy importante acerca de la recepción y también nos brinda un mecanismo muy sutil sobre cómo funciona el todo. La última vez dijimos que el hecho de que el Creador creó el mundo no fue porque Él, Dios, nos guarde, Hash Beshalom, como dicen en hebreo, que tenía una carencia, como si Él tuviera que crear la creación. Sin embargo, fue sólo un acto de Nedabá, de entrega gratuita de Él. Pero ahora dice algo más acerca de la creación misma. Mas el que recibe una u otra cosa, digamos algo, es obligatorio que sea entonces el portador de la escasez. Baal también significa el poseedor de la escasez, es decir, como el receptor. También indico la determinación tal como aparece en el propio texto, deseando disfrutar de lo que recibe. Entonces se le impone al receptor que elija recibir para sí solo aquellas cosas que desea. De lo contrario, no tiene placer en lo que recibe. Por lo tanto, también está prohibido dar algo a alguien si no sabes si lo va a apreciar. Y eso está prohibido porque luego das una parte de la creación de la forma en que se trata de un uso inadecuado. Solo puedes dar algo a otro que él o ella desee. Entonces no tiene sentido lo contrario. De lo contrario, es como si estuvieras rompiendo una parte de la creación, si le das algo a otro que el otro no desea. Y es por eso que cuando le das algo a alguien más, es importante que sea algo estrictamente necesario y no algo que sea superfluo. Porque si es innecesario y asumes eso, entonces, si no es realmente algo necesario, entonces tiene poco sentido. La otra persona debe de desearlo, y no importa el qué, para qué y cuál sea su valor, pero debe de desearlo. Debe saber lo que él desea. Y por otro lado, no debe de imponerle nada a otra persona que él no haya pedido. Por ejemplo, si alguien más no siente que es espiritual, entonces no debes colgar brillantes en la nariz de un cerdo. No debes nunca de hacer eso, porque no es nada eso para él. Para él es como el polvo de la tierra. ¿Por qué harías eso? No es bueno si lo haces. Todo debe de ir bien, pero la pauta o el hilo conductor en su acción siempre debe ser para dar al otro. Así también el Creador solo da lo que alguien desea. Del mismo modo, cuando se da al Creador, ¿qué podrías darle al Creador? Quiere que le des, porque entonces te pareces a él. Por eso tienes que darle. Y eso es todo dentro de ti. De lo contrario, no lo disfruta y quiere que lo disfrutemos. Es imposible, dice, que si recibes algo sin anhelarlo, lo disfrutes. Así es como lo vemos en nuestra naturaleza. En nuestra naturaleza es así y más aún, que la grandeza del goce de complacer lo que él recibe depende de la medida en que se esfuerza por lograrlo. De modo que cuanto más luchas por algo o más lo disfrutas, él quiere decirnos que esto es un hecho muy importante para nosotros. Cuanto más deseas algo, más lo disfrutas. Es decir, que el deseo de una cosa determina su grado de placer, o que es poco o mucho. Un estudiante le pregunta sobre el significado de la palabra shiur. Eso es un compañero y también es lección. Compañero, también proviene de la misma palabra que sa'ar o puertas. Shiur, compañero, sa'ar, puertas. Todas son cosas que son profundas. Shiur es una medida y también la puerta de entrada. Porque tan pronto como tienes una medida en algo, también has abierto una puerta y también puedes entrar en algún lugar. Y por su deseo del Creador para hacer el bien, es decir, que las criaturas disfrutarán de lo bueno y de lo agradable. Esas son dos cosas que dice lo bueno y lo agradable. Por eso creó a las criaturas el deseo y el anhelo, para desear continuamente recibir el placer. ¿Ves? Esa es nuestra naturaleza. y eso es porque Él nos quiere dar. Entonces, de acuerdo con las leyes del universo, estamos creados para recibir y debemos desear constantemente disfrutar. No se trata de ganar dinero, sino de disfrutar. Él nos dice que las criaturas deben tener lo agradable, disfrutar lo bueno y recibir lo agradable. Menciona esas dos cosas, y lo bueno se distingue de lo agradable, y si no son capaces, no podemos, por la carencia o la escasez, con respecto a una cosa, o incluso mejor, una falta de algo que anhelan para llenar. Entonces lo padecen. Mira, por un lado, la gente primero debe tener un gran deseo por lo que quiere. Ese es el lado positivo. Y cuanto más deseo, más placer se recibe. Y luego nos cuenta sobre el lado que es negativo. El lado negativo, porque si una persona es incapaz, no tiene capacidad para recibir algo que desea, entonces la persona sufre. Y aquí es exactamente lo mismo. Y la grandeza de su sufrimiento, que él no puede compensar por su falta o escasez, también depende del grado de su propio deseo. Entonces esas dos cosas, ambas positivas, y él debe de tener deseo, y cuanto más deseo, más placer. Pero aquí también la magnitud o la medida de su sufrimiento depende de la medida de su deseo. Su deseo es, por lo tanto, el factor determinante en todo. Y cuanto mayor sea su deseo, por el cual es capaz de obtener lo que desea, cuanto mayor sea el tamaño en el que recibe el placer. Y a la inversa, la magnitud del sufrimiento que experimenta porque no puede controlar cierta cosa también depende de la medida de su deseo. Así que el deseo es decisivo en ambos lados, y también debemos usar eso en el trabajo espiritual. Probablemente nos lo dirá más adelante. Debemos de usar a ambos, e incluso si aún no somos capaces de ver ciertas cosas, o de tener comprensión, etc. Para disfrutar de lo espiritual, también debemos de anhelarlo, de quererlo. Y cuanto mayor sea el deseo por lo espiritual de quererlo, incluso si aún no ha recibido nada, cuanto mayor sea la expectativa sobre la satisfacción, mayor será su kli. El kli también es deseo. Y hacer que tu kli sea más grande también significa entrar en ti mismo. Y en ese kli surge una especie de tensión o expectativa, y allí viene la luz. Y nada viene de lo alto si nada se aviva desde aquí abajo, desde el interior de nosotros. Entonces nuestro deseo es lo más importante, nuestro deseo por Hashem. Eso es lo que nos está diciendo ahora. Y para recibir no hay límite de tiempo ni medida, aún continuamente y aún cualitativamente. Aquí somos un enlace que es activo. Y aquí tenemos un papel activo, porque se nos puede dar cualquier cosa menos el deseo de recibir. El deseo de recibir solo depende de nosotros, y supongamos que alguien nace con un poco sentimiento por ello. Entonces él debe de desarrollarlo, el deseo. Tienes que desarrollar eso dentro de ti, el deseo, porque el deseo es de que lo quieres, de que lo anhelas, y eso lo determina todo. A veces llegas al sufrimiento, hasta que el hombre dice, mejor para mí morir que vivir, si no puedo llenar lo que me falta, o donde tengo una escasez. Y eso se debe al sufrimiento que está experimentando, debido a la escasez que te falta, que está esa escasez contigo. Usted ve que la escasez o el sufrimiento también parece ser una fuerza motriz. Pero está claro, por lo que nos dice aquí, que el sufrimiento en sí mismo no es la fuerza motriz. Ahora veremos más cerca cuál fue la fuerza motriz. Así que no el propio sufrimiento fue la fuerza motriz, porque el sufrimiento ya es una consecuencia de su ardiente deseo. Por lo tanto, no el sufrimiento en sí mismo, su deseo, y que no pueda satisfacerse a sí mismo, lo que le trae el sufrimiento, porque no tiene satisfacción en él. Y como no puede satisfacerlo, sufre aún más, lo que se convierte en una fuerza motriz. Pero eso es solo para hacer que haga todo lo posible para evitar ese sufrimiento. Sin embargo, más abajo, más profundo, que ese sufrimiento está en el deseo positivo por algo, y eso resulta en el sufrimiento, porque él no tiene ese algo. Ahora trato de verlo de esta manera. Si tienes un sentimiento de sufrimiento, no importa qué, luego mírate a ti mismo y luego busca la base de tu sufrimiento que experimentas y no permanecer con ese sufrimiento, porque el sufrimiento es indeterminado. puede sufrir de la misma manera porque se lastima el dedo, al igual que con la pérdida de su ser querido o la mayor miseria posible. Todo es sufrimiento. Un poco menos o un poco más, pero el sufrimiento en sí mismo no es lo decisivo, sino que es el resultado de algo debajo de él. Entonces, cuando tenga una sensación de incomodidad o de sufrimiento, intente mirar hacia adentro y no solo con su mente, sino especialmente con su mente interior. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata eso? Y luego llegarás a la fuente de ti mismo, al verdadero deseo que subyace a ese sufrimiento. Y con eso aborda su problema en la fuente y no huye de inmediato cuando ve sufrimiento, mientras ni siquiera sabe qué factores están involucrados. De esa manera vas a profundizar en ti mismo y no vas a escapar inmediatamente de tu sufrimiento, pero empiezas a buscar todo lo que juega un papel en lo que está debajo de él. Y si luego ves claramente cuál es el anhelo, entonces harás algo al respecto. Estábamos estancados con el hecho de que si soy incapaz de llenar mi deficiencia con lo que me falta, preferiría morir antes que vivir así. Y eso es por el sufrimiento que está experimentando. Y no hace falta decir cuándo recibe la satisfacción de su escasez y dice sobre eso que es mejor morir que vivir así. Vea qué placer siente el hombre en ese momento, porque hay un gran deseo cuando recibe el llenado. ¿Puedes ahora imaginar el tremendo y creciente deseo que tiene alguien que quiere alcanzar lo espiritual, lo eterno? ¿Puedes entonces comprender cuán increíblemente profundos, grandes y anchos se convierten los kelim en el interior cuando alguien anhela algo que es eterno? ¿Qué tan grandes se vuelven esos deseos dentro? Y todos esos deseos ya es vida. Así que no solo la satisfacción del deseo, sino que esos deseos en sí mismos son todos vida, y todo lo que tenemos que hacer es trabajar solo en nuestros kelim, y luego podemos recibir todo. También hay un tipo de sufrimiento, que es un sufrimiento que es positivo, que es el sufrimiento del amor. Sufriendo donde amas al Creador, que amas la perfección y sufres por no tener esa perfección. Bueno, eso es un gran sufrimiento. Miras al Creador en busca de la perfección y luego observas tu propia condición imperfecta desde tu corrección final, y luego entonces lo anhelas, pero por supuesto lo sientes como que es una deficiencia en ti. Eso es vida, y no conseguir. Recuerda, una vez hablamos de alguien en el libro que cita 500, en la cita 500, sobre un anciano que ha pasado toda su vida luchando por una cierta cantidad en su cuenta, y primero había 3 ceros detrás de la coma, y luego 5 ceros, y finalmente vio una cantidad de 100 millones de euros en su cuenta. Luego explicó en la cita 500 lo que se siente al ver una cantidad tan grande de 100 millones de euros en su cuenta. Me dijo lo maravilloso que pensaba que era, y supongamos que durante una fracción de un año anhelaríamos la eternidad si se ocupara de todos esos ceros. Describe lo maravilloso que fue con tales palabras, porque grande sería si alguien pudiese hablar sobre lo espiritual, como este hombre habló sobre los números y los euros. Lo que no le sucede bien al hombre si no sabe qué hacer con él. También dijo que el placer que recibe una persona en el momento en que ve una cantidad en su cuenta a veces solo toma unas pocas horas, como máximo uno o dos días, y luego se siente ya pobre de nuevo y quiere más y más. Su más es mucho más que el límite de otro. Así que nosotros también debemos de esforzarnos para que digamos top li multi mehayai, mejor morir que vivir así. Deseo, y no intente hacer todo tipo de razonamientos y argumentaciones en la línea de no, no lo voy a lograr. Porque con eso te impones una limitación a ti mismo, mientras se da a cada persona. También está escrito que a cada persona se le ha dado su propio camino hacia la perfección. No te detengas en tu camino, métete en tu camino. Pero siempre dite a ti mismo, Tob li mute mehayai, mejor morir que ir así. Si no lo consigo, y entonces definitivamente lo conseguiré. Y en la verdad, cuando hablamos del trabajo espiritual, pero entonces, ¿qué es el trabajo espiritual y cómo podemos aplicarlo a esto? El hombre necesita llegar al Gisarón. no dice que el hombre deba alcanzar esa factura de 100 millones de euros, pero dice que el hombre debe primero cumplir el deseo, la falta de esos 100 millones de euros. Lo mismo se aplica aquí al trabajo espiritual, que también en lo espiritual el hombre primero debe de construir su propia falta en su condición. Usted debe de construir su propio jisarón. Jisarón significa que tiene mucha escasez, pero también el kelim, el deseo, y tú puedes completarlo. Entonces puedes, en el sentido espiritual, poner ese total de 100 millones de euros. Así que el hombre debe llegar al jisarón, a la escasez. Recuerde esa palabra, jisarón. No necesito el relleno, sino el jisarón. Pero no necesitas el jisarón. Necesitas esa escasez, que no lo tienes. Y luego definitivamente eso se llena. Y si no tienes eso, ¿cómo puedes pensar entonces en eso? Es exactamente lo que Yehudá nos dice en algún lugar sobre que ha venido a una bodega y le dice que puede tomar todo el vino que quiera, pero que solo llevaba un vaso pequeño con él. Luego toma un pequeño vaso de vino y se va a casa con él. Y luego regresa con ese vaso a esa bodega y siempre de un lado a otro. Todo le fue dado a él, como a nosotros, porque todo nos es dado. Pero si solo tenemos un pequeño barril, podemos mirar todo, pero nada más. El estómago es pequeño. Podemos mirar una mesa real y bien, primero tomar una papa frita y luego un poco de esto y de aquello. Y luego estás listo. Mientras todo está todavía sobre la mesa y con tus ojos querrás mucho más, pero no tienes ningún deseo. Por lo tanto, dice que primero debemos de tener una escasez. Primero construyo eso, el jisarón, en nuestro trabajo espiritual. Y no pienses inmediatamente en llenarlo, porque todavía no tenemos el estómago para eso, quiero decir, para lo espiritual. Porque dentro de ti realmente tienes que experimentar esa escasez, de lo que no lo tienes. Así que también contigo me sentí absolutamente miserable por dentro, porque no podía encontrar lo espiritual. Te lo he dicho una vez, no pude encontrarlo, y pese a todos los estudios que hice y lo que aprendí, no pude encontrarlo, y me sentía tan deprimido, y deseaba que era imposible para mí, abrieran la cortina un poco desde arriba. Va de esa manera con todos. Por lo tanto, debe de tener usted una carencia, es decir, que tiene que experimentar carencia, que le falta, y esa es la condición para llenarlo. La primera fase para el llenado es que debe de tener usted una carencia. Eso se llama carencia jisarón. Así que primero el hombre debe de tener y llegar a su jisarón, que es la sensación de que tienes una carencia, de que te falta, en que él no tiene ninguna confluencia entonces con el Creador, y no en esa medida, hasta que él dice, si soy incapaz de llegar a la unidad con el Creador, la unidad es lo mismo, a veces decimos que están unidos o pegados, o que confluyen. Todos son los mismos conceptos, en hebreo se llama debekut, confluir, unidad, debekut, también significa estar adherido, unido, y eso se refleja muy bien en este significado, debekut. Así que estar adherido significa también que estás adherido. Debemos hacer lo que se nos enseña, como los sabios nos dicen, y siempre debemos de escuchar al Creador, de acuerdo a sus leyes del universo, de esa única fuerza creativa, es decir, los preceptos con los mandamientos, y todos debemos de hacer eso, excepto por una cosa, lo dice en alguna parte, que con una cosa, o en un caso, no debemos de escuchar al Creador, recuérdelo bien, ya lo hemos hablado, pero no importa que lo volvamos a repetir. Es cuando intentas unirte o aferrarte al Creador y sientes como si te estuviera diciendo, vete, sal. Entonces parece que él no quiere eso, lo que significa que aún no lo has experimentado. Y entonces no debes de escuchar. Nuestros sabios dicen que no debes de escuchar al Creador, pero luego debes de permanecer en tu parte y no escapar. Si él te dice que te vayas, una vez le dijo eso a Moisés, entonces continúas perseverando, porque el Creador ama a los buscadores. Él ama a los buscadores. Eso es por supuesto, que significa en un sentido que es metafórico. Pero es una cuestión de traer perseverancia y fuerza al día, ganando fuerza de voluntad. El verdadero amor por el Creador, por el Dador, solo se puede obtener cuando existe un acuerdo sobre las propiedades. Simplemente diciendo, sí, lo haré. Mientras que en tu corazón aún no estás de acuerdo, entonces no es suficiente y luego él dice, vete, ve a jugar afuera. O ve al zoológico de mascotas, porque todavía no estás listo. Pero luego tienes que perseverar y eso significa que no te irás. Si te dicen desde arriba vete, fuera de aquí, eso significa que en ese momento usted tiene que trabajar aún más en su jisarón, en su propia escasez. Eso significa que su propia escasez es insuficiente y demasiado pequeña y que no desea lo suficiente, que tiene poco jisarón y uno aún no le da lo que desea con respecto a su relación con el superior, es decir, con la confluencia, la perfección. Entonces significa que no tiene suficiente deseo y también escasez. De hecho, lo que dice es que el deseo de algo, su itus y sus tokekut, y la escasez que viene, es una realidad, una cosa. Los dos lados de la moneda, el deseo y la escasez, son en realidad lo mismo. Deseo significa que todavía no tienes algo, pero luego se ve desde el lado positivo, que lo desees, y la escasez es entonces la respuesta a eso, es la experiencia de que no puedes satisfacer ese deseo. Por lo tanto, crear esa escasez también significa profundizar su deseo, y no hay nada de malo en su deficiencia por lo más alto. Mientras que aquí en la Tierra, la persona siempre tiene una escasez, no tiene fin, y eso es una pena, aquí en la Tierra. Pero aquí en lo terrenal es posible, pero el deseo por lo espiritual siempre debe de crecer en nosotros, y luego se va a fusionar. Hay que ampliarlo. Por supuesto que nuestro mal principio siempre está vigilante, y no será así, eso nunca, y siempre será así, eso nunca cesa. Debe de saber que el mundo fue creado de esta manera. Los dos deben de estar allí, pero pueden tomar otras formas. Ya no lo experimentará más como sufrimiento y todas sus acusaciones, sus maniobras de distracción, que siempre perdurarán. Entonces puedes, a medida que su escasez por lo espiritual y tu deseo por lo espiritual va creciendo, todos los susurros son soportados más y más. Cuanto más usted crezca, su deseo por lo espiritual crezca, mayor será su escasez en la espiritualidad. Cuanto más dominio tienes con respecto al mal principio. Sin embargo, hasta la venida del Mesías, este mal principio continúa existiendo, no se va. Y dirá, ¿por qué es así? ¿Qué razón superior, qué principio subyace de esto? Porque el Creador creó uno sobre el otro, como también sobre el mal, como el bien sobre el mal. También aprendimos ayer que podemos aprender de lo contrario. Así que de las acusaciones del mal principio que te dice que tienes que ir a algún lugar, que debes de hacer esto o aquello, o dice que no debes ser tan tonto, hacer lo normal, y más de esas indicaciones. Pero si no responde a eso, entonces hará otra cosa de manera negativa. Así aprendemos el día de la noche, y la noche es también el comienzo del día, el estado de la oscuridad en el comienzo del día en su trabajo espiritual. Y cuando estás en un estado de oscuridad, dices no al mal principio de una manera sutil, que ni siquiera tienes que discutir con él, pero te levantas y tus ojos aún están cerrados. Pero no discutas, porque siempre perderás, y eso ya es una victoria. Eliges de uno y obtienes el otro. Al no hacer lo que el mal principio te susurra, te acercas a otro lado del apego y la confluencia con el Creador, que es la vida. Entonces dice que el hombre debe de llegar a una experiencia tan fuerte de carencia o de falta porque no está adherido con el Creador, que dice, si no puedo llegar a la confluencia con el Creador, entonces esta falta causa tanto sufrimiento hasta que él diría mejor para mí la muerte que la vida. Y solo ese jisarón te puede llevar a decir eso. Y de repente un estado de avivamiento viene desde los muertos. O dentro de los muertos. Te digo que realmente puedes experimentarlo tú de esa manera. Tuve algo así. Por supuesto, no deberías de hablar contigo mismo. Pero lo digo como un ejemplo de cómo funciona. Y que no solo es esto teórico. Para mí fue realmente así dentro. Sentí que estaba completamente muerto. A pesar de todo el conocimiento y todo lo que he visto. Pero aún confiaba en que tal cosa existía. Y usted será señalado. Entonces vives. Y el avivamiento viene de entre los muertos absolutamente. Fue un momento que fue terrible, pero si lo soportas realmente, experimentarás la resurrección de los muertos en ti, donde sientes que de repente se abre un grifo en algún lugar, y que se descongela y que va paso a paso, porque no quiero decir que vaya de una sola vez. Así que listo, y eso fue todo. Y todo eso es solo por ese gran deseo, y ese deseo debe de hacerse más fuerte y más fuerte contigo, porque en tu vida no es diferente. no anhelas algo como ciencia o sabiduría, sino que anhelas la confluencia con el Creador. Y esa es tu realización, que se siente como algo. Y en ninguna parte puedes comprar eso, ni siquiera por 100 millones de euros o de lo que sea. No, puedes comprar eso. Aquí nos da dos cosas importantes, tanto cualitativamente como cuantitativamente. Y también los tamaños, porque los tamaños también son importantes. La Kabbalah también nos da medidas, y no solo cosas que sean generales. Pronto nos va a sorprender el método de las 10 sefirot y veremos cómo funciona esto, qué correcciones hacemos y cómo funciona. Ahora podemos decir acerca de Binah que esto viene aquí y que va allí, y ya está. Pero ese no es el caso. Por supuesto, al principio hablamos así, luego hablamos de que estoy en Binah, y luego esto y luego aquello. Es bueno empezar así, rima un poco, pero luego veremos cómo funciona todo ese mecanismo y cómo funciona. Y eso es realmente... no tengo palabras para eso. De esta forma todos aprenderemos a lo largo del camino. Aprenderemos de manera muy precisa cómo funciona con esas variaciones diferentes hasta la parte superior del Parsá y hacia abajo nuevamente, y cómo funciona el todo y cómo vamos a lograr recibir la luz o de arriba hacia abajo. ¿Qué mecanismo logra eso? ¿Qué luz debemos de recibir y qué luz está sujeta? Y todo es solo teórico, no es solo teórico, sino que definitivamente da la retención. Se trata del mecanismo de la retención. Tú mismo eres la causa de ti mismo, debido a la actitud que tienes, que es correcta. Y eso se llama el verdadero deseo. Hemos dicho que con el verdadero deseo de que hayan pasado las 5 etapas, pero Keter todavía no es un deseo, porque estamos hablando del Kelim. Aquí y aquí el Keter solo tiene pensamientos incipientes, y luego viene Jomá, que ya es una elaboración del pensamiento. Y luego viene la fase del Kli de Binah, el Ratzon, el deseo es como el Kli, y con el deseo tenemos esas 4 fases. La fase 0 es Keter, y luego la fase 1, luego la 2, la 3 y la 4. Entonces él dice que cuando llegó a la condición en la que digo que desde lo más profundo con mi corazón, Tobli Muti Menhayai, es mejor para mí morir que vivir así, con mi deseo insatisfecho. Ese es solo el verdadero deseo, no como alguien que dice una noche, oh sí, mañana. Entonces trabajaré en mí mismo, lograré algo, y luego él tomará unas copas y se sentirá confiado. Trabajará duro mañana, porque esa bebida le genera todo tipo de fuerzas. Pero en la mañana, cuando se despierta, no tiene ninguna fuerza para hacer eso. Así que el verdadero deseo significa que el deseo también obtiene manos y pies. Por cierto, acabamos de decir algunas palabras sobre la bebida, y toda la miseria proviene de... Un hombre se engancha al mal principio, debido a la bebida, porque tan pronto como un hombre toma unos cuantos tragos, entonces se relaja y llega directamente a las manos del mal principio. Así es como nos dice el Zohar. Mire todas las historias, los problemas siempre surgieron a través de esa bebida. Tomar un trago, no, nos lo dice el mal principio, lo de tomar. Pero recuerda que si te superas y tomas un jugo de naranja, un zumo, en lugar de una bebida, no porque no te guste, sino porque sabes que el mal principio es alimentado por eso, por la bebida. Eso es ciertamente así, porque mire la historia y mire lo de la Torá, que nos dice que incluso en la traducción simple está la historia de Lot con sus 2 hijas. Después de Sodoma y de Gomorra, solo quedaron Lot y sus 2 hijas, y huyeron de Sodoma y de Gomorra. Huyen a alguna parte, a algún lugar donde había una cueva. Entraron en esa cueva y encontraron vino allí. El Zohar dice que fue preparado para ellos de esta manera, para engendrar hijos. Le habían dado un trago al padre y luego se acostaron con él y luego tuvieron hijos de él. Más adelante veremos de qué se trata. Son cosas muy buenas de las que aprendemos. La Torá también nos cuenta acerca de Noaj, quien comenzó a cultivar vino y después de beber vino se desnudó en su tienda y experimentó todo tipo de miseria a través de la bebida. Nos lo han dado, pero si una persona trabaja sobre sí misma, y le digo esto ahora, no para que la persona se vuelva abstemio y se dice a sí mismo por dentro que se convierte en un abstemio total de esto o de aquello, sino que simplemente le gusta algo más sin abstenerse de beber, y ese es mi consejo para todos ustedes. No ser un abstemio total, sino tomar algo más en lugar de bebida fuerte. Es muy importante lo que digo ahora, porque es lo que nos dice el Zohar. También se trata de comer y de beber, porque cuando comemos y bebemos, allí estamos atrapados por el mal principio, porque en ese momento nos sentimos atrevidos. Mira cómo nos sentimos con la comida, completamente satisfechos, pero también grandiosos y orgullosos, porque en ese momento nuestro nefes... No solo existe el nefes divino, sino también está el nefes del alma animal con nosotros, y todavía no hemos hablado de ello, pero se adhiere a todos los deseos del cuerpo. Lo que se acerca mucho a nuestro cuerpo es lo que llamamos nuestro nefes animal, y eso siempre anhela lo físico. Y recuerda muy bien lo que te digo ahora, porque viene todo del Zohar, que hay que tener cuidado con la comida y la bebida también. Así que tienes que comer y beber, pero si quieres progresar más rápido, detente completamente con el alcohol. Puedes decir que te gusta un vaso de vino. Sí, por supuesto, tu mal principio es un vaso de vino, porque despiertas al Satán en ti mismo, estimulas las fuerzas impuras en ti mismo comiendo y bebiendo excesivamente, y el alcohol es preeminente, incluso a un mililitro. No debes de hacerlo, supérate en eso. Si no puedes superarlo, hazlo, pero trata de hacerlo menos. Por ejemplo, trate de no tomar una bebida fuerte, tome un vino y tal vez lo mezcle con un poco de agua, y así continúas paso a paso hasta que te acostumbras completamente a no hacerlo. Y en esos días especiales como el Shabbat, celebras con jugo o zumo de uva, y eso también es genial, y es lo mismo a los ojos de lo sagrado cuando haces eso con zumo de uva. Con el vino es como con la comida, solo tienes que tomar lo que sea estrictamente necesario. ¿Qué dice la gente sobre el santo o sobre alguien que trabaja en sí mismo? Ese hombre debe de comer para satisfacer a su nefes animal, para satisfacer a su alma inferior, pero esa no es su alma superior. Así que para saciar su alma inferior, de eso se trata, y no para saciar su vientre. Así que hay que comer con moderación también. Solo tienes que comer para satisfacer a tu nefes, es decir, a tu alma inferior, y entonces vas a ser feliz. Al comer con moderación harás un rápido progreso. Esas dos cosas son particularmente importantes en nuestra corrección, la comida y la bebida. Por lo tanto, anhela algo más, porque con la comida y la bebida debes saber, y usted no hace eso debido a la línea, pero cuando una persona come en exceso, y no porque está en la línea, significa que ha sido agarrado. Ha llegado a las manos de Satán, del demonio, de su propio objetivo corporal, que le convierte en un animal. Mira, no estamos hablando de lo espiritual, aquí como algo que está en algún lugar en el cielo, sino que estamos hablando de cosas de este mundo también, y también de otras cosas que son importantes para que usted las tenga en cuenta, como el comer y el beber en exceso, y que son particularmente importantes en este progreso que estamos haciendo. Porque también eres lo que comes y bebes. El logro espiritual también tiene que ver con comer y beber. Porque si comes demasiado o con tanto placer que comes en exceso y eres adicto a la buena comida, bueno, ¿qué obtienes en lo espiritual o desde la eternidad? Por supuesto que tienes que comer bien, pero solo para saturar tu nefes y no más. Porque tan pronto como tomes de más, caerás inmediatamente bajo el poder de las fuerzas impuras. Recuerdo del pasado, en el pasado, cuando era un hombre de negocios, yo fui un hombre de negocios, y mi esposa todavía lo sabe, claro. Entonces tomaba un pollo entero a la vez. No uno grande, sino uno pequeño, a la vez. O un teboné entero, y luego con todas las otras cosas que estaban allí. Entonces eres adicto a todas esas cosas. ¿Y es acaso eso necesario? No es absolutamente necesario. Tomas algo y estás listo, solo para satisfacer a tu alma inferior, lo justo. Recuerda estas cosas y trabaja en ellas, porque no es algo que puedas decir, oh, eso es así, y listo, que luego olvidas esto de nuevo. Pero debes de escribirlo en algún lugar, o escriba una nota y cuélgalo en la cocina, solo saturar su nefes. Pregunta del estudiante. Sí, pero tengo un nefes muy grande, ja, ja, ja. Lo entiendo. Oye lo que ella nos dice. Ella en realidad está construyendo su gisarón, su carencia para su nefes. Y eso es muy bueno, porque tienes que construir el gisarón, la carencia, antes de fusionarte con el creador. Si dices que solo saturas tu nefes para fusionarte con el creador, y es cuando comes una comida sabrosa y abundante, te unes con el creador. O si tomo unas copas, entonces amo no solo al creador, sino también al vecino o a la vecina o de todas partes del mundo, incluyendo a mis enemigos. Así que escríbelo y cuélgalo en tu bar, con todo ese alcohol, si lo tienes. También tenemos un bar en nuestra casa, supongo, y hay de todo, incluyendo el whisky y el licor. Así que no decimos que esto no es bueno. Pero si es un problema para usted, escriba en una nota en la entrada de su bar, todo es para los invitados, para darle a ellos, estudiante. Pero luego te haces responsable por el hecho de que llamas a Satán. No. Si quieren, pueden hacer eso. Por ejemplo, si la gente viene a visitarnos en Shabbat y alguien quiere, por ejemplo, un whisky, entonces le digo que sí, eso es lo que él quiere. No queremos llamar a alguien, pero la ley es que tienes que darle a alguien lo que quiere. Si él disfruta aún más cuando le das un whisky, le daré un whisky o algo más. Así que hemos estado hablando acerca de la comida y de la bebida también, por un tiempo, y nos hemos encontrado con algunas otras cosas grandes, cosas en el medio, y ahora sabemos lo que hacemos, no solo de algo que está en el cielo, sino también se trata de la comida y de la bebida, porque el chico malo acecha allí para atraparte en todos sitios, está escondido. Y él te dice que has trabajado tan duro en el día, que incluso te levantas por la noche para trabajar y que puedes comer bien de vez en cuando, incluso mucha comida. Y si lo escuchas, entonces caes preso. Sabes que todo está interconectado aquí, lo inferior y lo superior. Entonces él nos dice que ese es el verdadero razón. Deseo es cuando dices en tu corazón, Tob li muti mehayai, es mejor para mí morir que vivir así. Es decir, y luego escribe algo en negrita, otra vez, sobre cuál es el verdadero deseo, que esta escasez es apta para ser llenada. Por lo tanto, el verdadero deseo significa que tiene, que tiene la escasez de tal calidad y cantidad que ya es adecuada para el llenado. Y desde arriba siempre se llena. Entonces, si pedimos algo y no se nos da, significa que aún no hay un deseo verdadero. O quizás ya exista el verdadero deseo, pero el grado, la profundidad o el tamaño que el deseo ha alcanzado aún no es el suficiente. O que se puede decir que el gisarón es tan grande que ya no existe la escasez tan aguda de que el deseo ya es adecuado para ser cumplido. Eso significa que todo depende de nosotros, siempre que sea realmente sincero y no una comedia y ha alcanzado cierta masa crítica, entonces es invisible que te suceda un milagro. Un milagro significa que dentro de ti, de repente, se abren reservorios de lo bueno y de lo agradable, al igual que durante la inundación del mar, que el agua entra por todos lados, como los rayos, y lo que eran como rocas secas, con todas esas hendiduras, entonces el agua fluye de repente por todas partes, y eso todo depende de usted. Usted tiene que hacerlo. Y también se espera desde arriba que usted lo haga. Y los rayos de luz que ha causado vienen a ti y te ayudan esos rayos a lograr eso en usted cada día. Hace nuevas incisiones, el gisarón, la carencia, siempre debe de construirse de manera adecuada. Por lo tanto, también el pueblo israelí tuvo que permanecer en Egipto durante 400 años para tener una carencia gisarón completa para salir completamente a la luz. ¿Y qué pasó entonces? Gritaron allí demasiado temprano. Por supuesto que había dolor, porque aún no podían de soportarlo. Si hubieran estado esperando, porque solo llevaban 210 años, 190 años tenían. Salieron temprano de Egipto. Los Kelim aún no estaban. Todavía no había suficiente gisarón, así que tuvieron que quedarse en el desierto durante 40 años, y etcétera, etcétera. Pero por supuesto que se les ayudó a salir de Egipto. De esta manera puedes ver lo importante que es no intentar salir de tu situación, de tu escasez antes. La gente entonces dice, ahora es suficiente, ahora quiero salir. El hombre todavía está yaciendo, Dios nos guarde, en la mesa de operaciones y en la mitad de la operación dice, no, ahora ha sido suficiente, ahora quiero salir. Pero aún no está listo. Por eso es importante dejar que su gisarón, su carencia, hierva a fuego lento hasta que su deseo se convierta en un deseo que sea completo por esto. Que se convierta en un verdadero deseo sincero. Y luego este deseo sea adecuado para el llenado. Y luego llega inmediatamente ya la salvación, la redención. Y la redención significa que estás completamente apegado a la luz, or, y que la separación ya no será posible. Entonces solo avanza más y solo habrá más luz y más apego. Y entonces ya no habrá estados tan fuertes de prueba y error. Al igual que un cohete, cuando abandona la atmósfera de la Tierra y sale al alcance de las leyes de la gravitación, va más y más lejos. Y el orden del trabajo espiritual es que el deseo por el hombre siempre debe ser despertado antes de fusionarse con Hashem. Usted ve qué es lo que hacemos todos los días y todo se acredita. No lo ves, pero se hacen todo tipo de muescas. Pero debemos de esforzarnos por lograrlo, porque si no lo hacemos, entonces ¿quién lo hará por nosotros? Y el ser humano, cuando está en el camino de lograr la unidad con el Creador, a veces digo unidad, pero en realidad dice adjuntar o adherirse, pero eso es lo mismo que unidad. Entonces él siempre se examinará e investigará a sí mismo. Cada vez es tamid, y eso significa siempre, y ahora soy digno de venir a Hashem. Siempre debes de investigar si eres digno. Y eso significa preguntarse si su deseo es un verdadero deseo o no, y eso es en cada situación. No pienses si ayer, porque eso ya terminó. Ya no sabes exactamente lo que comiste ayer. Es decir, el hecho de que él diga amarás al Creador con todo tu corazón, él debe preguntarse a sí mismo, ¿realmente amo al Creador o también me amo a mí mismo? He aprendido la Torah tradicional durante muchos años. La aprendí y nunca me han dicho que debes de amar al Creador y no amarte a ti mismo. Por supuesto, no debes destruirte ni huir de ti mismo, sino que solo debes de amarte a ti mismo en relación con el Creador. Porque si amas al Creador, entonces te amas a ti mismo como su criatura que está de acuerdo con el Creador. Y eso está bien. Y entonces tú también sientes que estás de acuerdo con el Creador. Que el Creador te ama y eso es mejor. Al igual que con Abraham, que había generado un gran amor por Hashem. Y luego Hashem le dijo, Abraham, mi favorito, ¿ves lo que te quiero decir? Todo está en nuestras manos si lo amas. Amar significa, por supuesto, en el acuerdo de las propiedades. Entonces él te ama también. Y no de otra manera, que hay una preferencia por eso o aquello desde arriba. La preferencia solo surge cuando se alinea con las leyes del universo. Y por lo tanto es amado desde arriba. Y no es que la gente diga, oh, nadie me quiere, y esto y aquello. Todo depende de ti. Y siempre, con todo nuestro aprendizaje que hacemos, también aprendemos el deseo. Y nuestro deseo va creciendo. Deseo de encuentros internos, en la fuerza con la eternidad. Con la eternidad nos seguimos acercando, y enormemente rápido, sin que nosotros entendamos nada. Debes de escuchar, desear y entender lo que hacemos, y siempre superar el mal principio en ti. Pero recuerda muy bien que comer y beber también son muy importantes, la comida y la bebida. No me refiero a la comida en sí, así que no es algo fuera de mí, sino que mi actitud hacia la comida y la bebida es muy importante. Puedes decir, ok, estoy aprendiendo Kabbalah, estoy aprendiendo a trabajar en mí mismo, pero comer y beber no es importante. Eso es solo material. Pero se trata de mi actitud hacia ella, y por lo tanto también mi deseo. Es una de las cosas más difíciles que hay, la comida y la bebida. Aprender Kabbalah es una cosa, esas son las cosas más elevadas, pero cuanto más bajas en las cosas terrenales... Si también puede dar dirección desde el interior, al comer y al beber, que también haces eso por el dar y no por tu barriga, entonces avanzarás enormemente. Entonces si vienes a la mesa, ahora, o vas a cocinar o a comprar comida, piensa en lo que haces con ella. ¿Te tomas un poco de esto o de eso? ¿Qué hago con eso? ¿Solo me doy un placer como consuelo? ¿Cedo a mi mal principio o me voy a mimar? Comer y beber es solo para satisfacer y saciar tu alma inferior, nefes inferior y no más. En los Países Bajos la gente ya es bastante buena para tratar con toda esa cultura alimentaria, incluso si eso se debe a otras consideraciones, como si comer fuera un mal necesario. Para los holandeses, comer es un mal necesario, dijo el señor Van Damme. Él vive dos puertas aquí, debajo en la calle. A mi lado, es el autor de todos esos libros, incluidos los libros sobre la comida. También dijo que comer, para un holandés, es un mal necesario. Eso tampoco es algo bueno, porque si se convierte en un mal necesario, entonces solo comes para trabajar. Tienes que comer para vivir, estudiante. Puedes hacer una fiesta. Por supuesto, puedes hacer una fiesta, pero no tanto para tu barriga. Puedes ir en ciertas ocasiones a una vez a la semana, donde tienes una dedicación especial y no tienes trabajo. Luego te sientas y disfrutas, pero de la manera en que no empiezas a sentirte como un King Kong cuando comes. Imprudente, porque cuando comemos nos volvemos imprudentes. Te vuelves imprudente porque vas a alimentar tu fuerza corporal y son increíblemente fuertes, entonces tienes una sensación de imprudencia, pero trata de no dejar que llegue tan lejos. Por supuesto que tienes que disfrutar, porque el Creador quiere que disfrutes, pero ¿cómo disfrutar? Deja que la comida te pruebe, porque no es un mal necesario, es bueno, pero solo lo estrictamente necesario, que si te levantas de la mesa y todavía quieres comer, entonces corresponderás a las fuerzas superiores. Todavía tienes que poder decirte, podría poner ese pedazo de pan o carne dentro. Estoy saturado ahora, pero podría obtener fácilmente un panecillo, por ejemplo. Cuando empiezo a hablar de comida, se alimenta de inmediato. Pero si quieres tomar ese panecillo, piensa en para qué lo haces. De eso se trata, que no lo estás haciendo por tu mal principio. Lección 31. La última vez, en el último párrafo, hablamos sobre el verdadero deseo, por lo que el deseo, que ya es el deseo formado, no el deseo que está solo en la semilla, sino el deseo que ha pasado por las cuatro etapas de la formación del deseo, que es el mismo que la formación de la luz, porque el deseo también es luz, pero solo está dentro del hombre. Y cuando lo decimos, viene una especie de luz rugosa, luz llamada Or Shoser o luz del Din, juicio. De nosotros viene una luz del Din, y esa luz directa viene del exterior, que experimentamos como la luz que es independiente, como un engrosamiento de la Ein Sof, que es luz Or de Rejamín, luz de misericordia. El hombre nunca puede irradiar luz de la misericordia, el hombre siempre reacciona a esa luz, y esa es la luz del Din, del rigor. Debemos saber que ninguna persona es misericordiosa, y si nos alineamos en términos de propiedades con la luz misma, también está escrito, él es misericordioso, tú también eres misericordioso. Eso significa que la luz es misericordiosa, la luz de la misericordia que trae la vida, por lo que también eres misericordioso. Así que haz que tu luz de Din, que irradia de ti, sea también luz de misericordia, pero siempre es de Din, que entendamos eso bien. Y nunca un hombre tuvo esa luz de misericordia en sí mismo. Ni ningún hombre tuvo nunca una luz de misericordia en sí mismo. Eso seguirá siendo imposible hasta la corrección final. Hablamos, por supuesto, de esta manera. Abraham fue el portador de la misericordia. Pero eso solo significa que se corrió o que se corrigió a sí mismo. Y luego pudo él propagarlo. Pero naturalmente no lo hizo. Porque solo respondemos a la luz. No somos luz, una persona no es luz, sino portador de la luz, y la luz viene a la luz se va otra vez. Pero nada hay en los seres humanos. Hay que recordar eso muy bien, que nada bueno es inherente al hombre, así que ninguna luz es inherente a los hombres. No tenemos que fingir, y entonces sabemos lo que es y no es el hombre. De lo contrario, podríamos pensar que una persona puede ser un buen tipo. Trabaja en sí mismo, se deja transformar y luego se vuelve hombre y no de otra manera. Entonces no nos perderemos en las cosas que otros nos muestran. Está escrito en el Zohar. Acabo de aprender que es una historia interesante, que al mal principio Yeser Ra o Hasatán, o como quieras llamarlo, trabaja con las personas de una manera que es muy sutil. Él trabaja como un ladrón. el ladrón de la calle o el bandolero, y primero se disfrazará de buena persona, pero... Mira, el Zohar lo dice de esta manera. Hay una pandilla de delincuentes y tienen un lugar remoto donde están activos. Entonces uno es elegido de esa banda de criminales, que es muy astuto y un verdadero buen conversador. Y él se acerca a la gente y comienza a hablarles con mucho cuidado y gentileza para ganar sus corazones. Entonces confiarán en él, porque él es tierno y dulce y es tan bueno, y eso va paso a paso. Pero cuando llega el momento, él lleva a alguien a ese lugar remoto donde está toda la pandilla, y cuando llegan allí, el llamado chico bueno es el primero en robarlo y matarlo. Así también es el mal principio nuestro. Deberíamos de verlo de esa manera. No que cada persona sea así, sino que siempre estamos hablando de una persona, y todo está en una sola persona, que por lo tanto el mal principio también existe en uno y uno de nosotros. Y él hace eso con nosotros, el mal principio. Me seducirá con palabras suaves y dice, no te levantes por la mañana, y otras cosas. Y luego paso a paso, de esa manera, matará mi deseo de vivir. Y así también mata mi deseo de ajustarme a la eternidad. En realidad, a menudo sucede así. Es exactamente lo mismo aquí. El orador más listo, y no estoy diciendo que todos sean delincuentes, son personas peligrosas y con frecuencia abusan de las personas. Muchos clérigos o aquellos que se llaman a sí mismos de esa manera seducirán al hombre con esas conversaciones suaves y mucho carisma. El hombre mira las apariencias, mientras el Creador mira hacia adentro. Así que trata de no tropezar, escuchando todo tipo de charlas, pero también ten cuidado con esas conversaciones que se hacen dentro de ti, tanto dentro de ti como hacia afuera. El general está en el exterior y el especial está en el interior. Todas las fuerzas están en ti, también ese gran seductor y quien quiere apoderarse de ti. Primero te responderá con una voz tan suave y luego te agarrará. Continuamos aquí con el texto. Nos dijo que primero debe de haber un verdadero deseo en el hombre, y sólo de ese deseo, que también se llama una escasez, gisarón, entonces ya es adecuado para ser llenado o para ser respondido desde arriba. Y ahora seguimos con este nuevo párrafo. Y así es como dicen los sabios. Y luego cita de un tratado llamado el Sukkah. De esta manera aprenderemos una parte que hay en el Talmud. Y ayer tuvimos algo sobre el Midrash. Y por eso se discute en todo tipo de facetas. Y algunas veces estamos hablando de la Torah. Y la cuarta es, por supuesto, la Kabbalah. Aprenderemos este estudio a fondo a través de estas cuatro facetas. Entonces lo que se dijo... Todos los que conectan el nombre del cielo con otra cosa en arameo, es siempre el Sitra Arla, y eso es lo opuesto a lo sagrado. Así que cualquiera que conecte el nombre del cielo con otra cosa, es decir, con las Klipot o fuerzas impuras, este es erradicado en el mundo. Y no hablan aquí en un sentido que sea metafórico. Ningún hombre sabio habla en un sentido metafórico. Y eso significa que cuando decimos que alguien conecta el nombre del cielo, entonces sé que ese nombre es el Shem, y el Shem es la Malhut. Y eso ya está dando forma a algo, y Samayin es Serampin, o el sistema operativo. Y quien lo conecta, y la otra cosa, entonces es erradicado. Veremos por qué todo el sistema que estamos a punto de aprender funciona así. El significado de eso es que el hombre ora a Hashem, al Creador, que le ayudará, para que tenga fuerza. En hebreo dice que estaría en su mano, hacer todo en nombre del cielo. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Sin embargo, nuestra solicitud de fortaleza para hacer todo lo que Hashem, el Samayin, que debe de ser una solicitud de un adulto. De lo contrario, es un balbuceo que es infantil y una disputa con el Creador, y él definitivamente no va a responder. Todo lo que tienes que pedir es abstenerte de la fuerza para hacer todo por Hashem, Samayin, y no otra cosa. No es para ayudar con una solicitud o algo así. Esas son todas las cosas que puedes hacer, si se te dan con tu mente terrenal y los cinco sentidos. Todo nos ha sido dado. También un poco para nuestras necesidades terrenales, a través de todos nuestros esfuerzos. Pero una persona no debe de pedir eso. Sí, está escrito que la gente debería de pedir sobre Parnasá, sobre dinero y cosas así. Definitivamente es que significa algo más que lo que significa en la oración. Así que si alguien pide dinero, debes de hacer esas cosas terrenales por ti mismo. Pero, ¿cuál debería de ser tu solicitud a las fuerzas superiores? Para ganar fuerza, para hacer aquí a Shem Shamayin, el reino de los cielos. Le Shem Shamayin es un concepto muy importante para recordar. Le Shem Shamayin, por el nombre del cielo. Solo diciendo eso, Shem Shamayin es el nombre del cielo y Shem Shamayin es el nombre del cielo. Trate de hacerlo suyo y paso a paso también lo usará. No tenemos que hablar el hebreo. Ahora también hablo hebreo, pero nunca he usado el hebreo antes, y si tengo que hablarlo, tartamudearé, porque no he aprendido a usarlo en la plaza del mercado, en el autobús o en ningún otro lugar. Es decir, que toda su intención, su cábana, es solo el dar. Eso es lo que el Creador quiere, que el hombre le dé a él. El Creador, Hashem, pide si se le dará la fuerza para hacerlo en el nombre del cielo. Y en el nombre del cielo significa que lo que estoy pidiendo va hasta Malhut y a Serampín y nada más. Y siempre debes de mirar lo que aprendemos, independientemente de la redacción. Y aunque a veces parezca religioso, donde algo está en la escalera espiritual, siempre debemos ver lo que aprendemos, donde estamos en la escalera espiritual. De lo contrario, nos perdemos de nuevo en los sentimientos y en todo tipo de otras cosas, en lugar de lo eterno y de lo puro, lo inmutable, donde no hay dolor, ni tristeza o sufrimiento. Porque eso no existe en absoluto en lo espiritual, en lo eterno. Y está bien si una persona todavía siente que hay sufrimiento, pero ese no es el sufrimiento en sí mismo. Porque se trata de cómo es la actitud hacia lo que sientes como sufrimiento en ti. Y eso es lo importante. Y no el sentimiento de sufrimiento en sí que debe ser importante para ti. Si alguien está acostado en su mesa de operaciones, por supuesto, usted está anestesiado en ese momento y entonces no siente nada. Pero supongamos que todavía siente dolor, digamos después de la operación o de alguna otra manera. Entonces ese es un dolor que es positivo o un buen sufrimiento porque involucra el proceso de recuperación. Mientras que otro dolor puede tener un contenido que sea diferente. Siempre es importante, sea cual sea el sufrimiento o el dolor, llevarlo al pensamiento. El pensamiento que también es la raíz de ese sufrimiento o dolor, porque luego refutas ese sufrimiento. Si sufres por algo, tienes que elevarlo y no quedarte con ese sufrimiento, porque entonces no sabes de qué se trata. Así que debes de llevarlo hacia Biná y luego ver por qué estás sufriendo por algo. Si lo elevas a la unidad, verás que el sufrimiento se transforma automáticamente en alegría. Depende del ser humano mismo, y ese es un gran mecanismo, siempre y cuando no te quedes estancado con ese sufrimiento, e incluso si aún sientes que ese sufrimiento se convertirá en sufrimiento por el amor. Eso significa que llegas a las 7 sefirot inferiores de Bina, y luego el sufrimiento se convierte en el amor. Y luego todo eso se convierte en un estado en el que no hay sufrimiento en absoluto. Cada vez que llegas al pensamiento, es decir, que traes sufrimiento o lo que sea, de abajo hacia arriba, no sientes dolor. Justo cuando hablamos de ese gran rabí, Yosef Haim, que había enterrado a su único hijo, Dios nos guarde, y entonces ese sufrimiento cambió para él. Justo en el momento en el que el cuerpo de su único hijo descendió a la tumba, en una maravillosa alegría que nunca había experimentado en su vida. No tenía palabras para eso entonces, pero no esa cosa pipí pupú patética, sino que siempre tenga esa actitud, como se dijo anteriormente, y sepa de qué se trata. De modo que su hijo murió, fue la mayor alegría de su vida para él. Post factum, por supuesto, pero sabía cómo plantearlo al pensamiento. Y luego vio que su corazón se había liberado de un poco de sufrimiento terrenal, que se llama el amor por su hijo. Esa fue una parte de sufrimiento en su corazón llamado amor por su hijo, que es como el amor por panecillos u otra cosa. Por supuesto, debes de tener afinidad con alguien más, pero amar a tu hijo es como amarte a ti mismo. Eso es cierto cuando amas a tu hijo o hija desde tu atracción magnética terrenal. Sin embargo, el amor adulto es cuando no lo ves o no los ves como parte de ti mismo. y no es que él o ella te pertenezcan, pero también en todo lo que tienes, en todas tus pequeñas cosas, todos esos detalles a los que estás fuertemente vinculado, ciertamente debes de separarte de eso. Todas las cosas que hacen que su hogar sea acogedor están entre sus adicciones, por supuesto, da confidencialidad. Y por un lado tienes que tenerla, porque todavía tienes un cuerpo, y tienes que mimar a ese conejito, incluso si eres mayor. Todavía encuentras eso como que es nostálgico o hogareño, como dicen, y no hay nada de malo en eso. Pero en un nivel superior siempre debe de estar desapegado. Debe de ser irrelevante para ti si estas cosas se rompen o no. Si rompes algo, así en casa o no, no debes de verlo como parte de ti mismo, y por lo tanto no experimentarás el sufrimiento. Incluso si algo es robado, roto, mientras que no te aferres a ello, ni a una persona, ni a una cosa, si un vaso se rompe o si el cuerpo extraño de alguien ha muerto, no es más que un trozo de vidrio o un cuerpo extraño roto. Y si es como sientes que debería ser o no, y así es como sientes que debería ser o no diferente. De lo contrario, es una comedia. Porque si una persona muere, significa que ha llegado su momento y tienes que experimentar la alegría, incluso si es un miembro de la familia que más te quiere. No es ni más ni menos que si tu vaso se rompiera, y esa es una actitud adulta. No estás destinado a ser insensible, pero a pesar de que supuestamente es muy loable a los ojos de alguien más que alguien es tan sensible, no deberías de hacerlo de esa manera. Es algo para nuestro mundo, porque una persona quiere mimarse y luego llora por otra, pero es por sí misma, por su propia necesidad y no por la otra. Él nos dice que ora al Creador hasta que le dé fuerzas para hacer Shem Hashamayim, en el nombre del cielo, y eso significa que puedes. O que le pides al Creador que puedes traerlo todo al pensamiento, hasta arriba, para llegar al pensamiento, no para quedar atrapado en nuestro mundo. Todo lo que haga aquí en nuestro mundo también se queda aquí en nuestro mundo, y por lo tanto no obtendrá la redención. Y ahora, ¿siempre tienes que lidiar con eso? Bueno, también tienes tus cosas terrenales, tienes tu trabajo y con eso ya tienes suficientes preocupaciones terrenales para mantenerte ocupado. Hágase la pregunta a modo de ejemplo. Si ganara unos cuantos millones de euros en la lotería, ¿seguiré ocupado con mi trabajo para ganar dinero? No. Entonces tal vez solo me preocuparía por lo espiritual. O por cosas como ayudar a otros con algo. Pero en cualquier caso, entonces ya no tendría que presumir por ese trabajo. Si una persona dice, amo tanto mi trabajo, entonces eso es totalmente una comedia. Y por supuesto, pone toda su libido en su trabajo, como lo llaman en la terminología psicológica. Y es por eso que no uso la palabra amor, sino libido. Porque la libido es de nuestro mundo. Conceptos como el afecto y la afinidad también pertenecen a nuestro mundo. Pero el amor pertenece al ser interior. Solo el hombre interior es el que puede amar, y el hombre exterior solo tiene afinidad con algo. Si le agrada y tiene afinidad con algo, entonces está bien para él. Él siempre hace los cálculos, por ejemplo, y le causa sufrimiento o molestia. Como la incomodidad lo rompe, así que el amor es excesivamente la característica de nuestro ser interior. Y eso solo se puede ver a través de dos categorías, la verdad y la mentira. Solo esas dos. Me gusta, acogedor, bello o no bello, no tiene nada que ver con el amor. Por lo tanto, cualquier conexión entre dos personas, donde uno ama al cuerpo de la otra, está condenada al fracaso y resultará en un divorcio. Cada divorcio significa que la persona se entrega en algo distinto de... Eso da separación con el Creador y también separación con el otro. No significa que no encajen, pero que ambos estaban enfocados en algo más que el amor. Ambos tenían su unión no a través de su hombre interior, sino solo a través de su hombre exterior. Supuestamente estaban enamorados el uno del otro. Eso no es bueno ni malo, pero debe de pasar y ser apoyado y convocado por el hombre interior. Y entonces será permanente. De lo contrario, siempre termina mal. Todos son cosas simples, pero es importante que veamos eso. Entonces él dice que quiere hacer todo en nombre del cielo. para que su intención solo sea el dar, y recibir con la intención de dar también es el dar, y también es bueno. Eso es todo por lo que tenemos que orar. Orar no es más que eso, es decir, pedir fuerza, porque orar significa que sientes una escasez. Cuando no sientes una escasez, no debes de orar. Escasez también significa cuando estás en un gran estado de avivamiento. Entonces tienes que orar, porque ese es un momento peligroso. Porque puedes comenzar a consumirlo y de repente estás en rojo con respecto a tus fuerzas. Justo cuando lo tienes todo, debes de orar para repeler la luz de ti mismo. Porque ya has cobrado todo. ¿Y por qué empezarías a usarlo? Entonces vas a repelar eso y continúas orando por el siguiente impulso, la siguiente etapa dentro de ti, con el valor agregado de tus fuerzas, pides fuerzas para el dar. Y no es que simplemente estés disfrutando en ese momento, porque se esconde tu mal principio. Y desde el estado más alto en el que estás, solo debes de tener un destello corto y no permanecer en él. Paso a paso, obtienes periodos más largos de esos estados superiores. Pero no debes de interesarte, sino ir más allá. Continúe pidiendo ayuda para obtener aún más fuerza y poder dar más. Entonces vas construyendo tu kelim. Sin embargo, también conecta un poco su oración para sí mismo. Así también algo para sí mismo. Y si conectas tu oración con algo que quieres para ti, entonces es inmaduro y las personas no te escucharán. Te miran como un bebé. Un bebé que llora de una manera que ni siquiera su madre se le acerca. Porque es común que un bebé llore. Él llora y gime y nadie lo nota. Pero si hay una persona adulta en algún lugar de la calle, he experimentado eso a veces, a esa persona de repente comienza a llorar. Entonces la gente se le acerca de inmediato y le pregunta qué le pasa. Es inusual, sin embargo, si un niño llora así, nadie se da cuenta, porque eso es común también y viene de arriba. Y eso es otra cosa, que es Hashem Samayin. Entonces en el nombre del cielo. Y esa otra cosa no es más que su propio interés. Y eso conecta al hombre con el nombre del cielo. Ya ves que es trabajo. No estamos hablando de ciertas construcciones en las que una persona no puedes escapar. Lo haces o no lo haces. Porque no podemos fingir con la eternidad. Y si no tenemos la fuerza para hacerlo directamente, entonces debemos de pedir la fuerza. Y siempre pidiendo esas fuerzas, ese es el deseo del adulto. Y como resultado, te mueves rápidamente. Entonces si haces algo de tu propio interés, en tu oración no avanzas. Está bien. Esa pequeña parte que haces en nombre del Creador es, por supuesto, apreciada. Pero esa parte que falta no se ve. La mejor y la forma más directa es tratar de hacerlo solo a Hashem Samayin. Porque en el nombre del cielo significa el dar, la actitud del dar. Mira ahora con qué frecuencia hablamos del dar. Dar y dar de nuevo, porque es imposible avanzar de otra manera, sin aprender a dar. Y eso es en el tiempo de la oración, todo en el momento de la oración, pero también en el tiempo del estudio, claro, como nuestro estudio durante la lección nocturna. Eso no es diferente de una oración, todo está unido. Cada vez que te involucras en una doctrina espiritual o piensas en lo espiritual, debe de ser como una oración, al igual que lo que hacemos en la noche es puramente una oración. Sin las palabras de una oración, pero es una oración que hago, porque dentro me levanto y trato de separarme de mis cosas bajas como mi amor propio, mi propio malhut de la malhut. No lo toco y te aconsejo que tampoco lo hagas. No me refiero a ocultarme mucho, pero ponlo en el segundo plano y tampoco lo toco, cuelga allí y lo dejo así. Eso es en el tiempo de la tefilá, de la oración. Y ahora sabemos que todo, mientras esté enfocado en la eternidad, es la oración. También puedes orar en tu lugar de trabajo, porque cada vez que haces una fijación en el interior es una oración. Incluso sin palabras, solo entrar y enfocarse en su deseo de fuerza, que ya es una oración. Así que en el momento de la oración, que Hashem iba a ayudarlo, y eso también se aplica a usted si de repente se vuelve muy ocupado en su lugar de trabajo y ya no ve al Creador y te vuelves loco. Entonces, si sabes cómo, tienes que entrar en ti mismo y luego tienes ayuda de inmediato. Y si sabes dónde está ese lugar dentro de ti, y eso no está fuera de ti, ese lugar está todo dentro de ti, la ayuda desde ahí, esta biná, porque está más cerca de uno de esos caparazones en los que el Insof brilla. Y todo está dentro de ti y no fuera de ti. Sin embargo, el Creador está tanto dentro como fuera de ti, pero solo recibe la ayuda dentro de ti y no fuera de ti. Y mientras él pide ayuda, también desea de recibir para sí mismo. Así que en el momento de la oración, cuando él pide ayuda de arriba, él también desea de recibir algo para sí mismo. Y eso es otra cosa que el deseo del dar. Ese deseo se opone absolutamente a eso. Una vez más, todo lo que pides, incluido tu interés personal, es lo opuesto al deseo del darle al Creador, y eso no se va a responder. Tal vez todo sea psicológico, por ejemplo, que las personas obtengan así alivio, pero luego no progresarán. Continuamos con un fragmento del verso que nos ha dicho antes. Es por eso que es borrado del mundo, y ahora él nos lo explicará. Entonces, cuando conectamos esas dos cosas juntas, en nombre del cielo, con otra cosa, y ahora sabemos lo que una cosa significa, a saber, el amor por ti mismo, o el deseo de recibir para ti mismo, entonces la persona es borrada del mundo. Cuando conectamos esas dos cosas entre sí, es decir, para dar, con recibir, por nosotros mismos, el hombre es eliminado del mundo, y ahora vamos a escuchar lo que nos dice. Aquí nos da, cuando tenemos un oído para ello, una gran visión que es profunda y también una comprensión. Tenemos que ser capaces de escuchar con nuestro oído. Todo se trata de escuchar la información espiritual y tratar de escuchar la información espiritual con tu hombre interior. Porque el hombre exterior es un primate, es un pedazo de ganado. Y siempre que pienses que es diferente, pues no. Cada vez que colocas un valor en tu ser exterior, entonces eres ya vendido. ¿Vendido? Entonces es esa otra cosa. Entonces que te conectas con el otro lado. También se dice en el Zohar que los culpables, los villanos en nuestro mundo, que comen y beben, y será una preocupación para ellos lo que vendrá mañana. Él come y bebe y disfruta de este mundo, y ese es el villano. ¿Cómo puedes decirle eso a alguien que solo quiere disfrutar? Pero la gente no entiende el placer. Si se dice que alguien que vive para comer, beber y gozar, disfrutar de nuestro mundo, es un villano, significa que le hace eso con su ser externo. Y si lo hace con su ser externo, entonces todo va a un lugar determinado, a través de un canal. Y por eso que tenemos que aprender a escuchar también lo que nos dice, y eso va todo paso a paso, por lo que debes de alinearte desde adentro con lo espiritual, con lo interno. Eso también significa que no solo miras las cosas de una manera emocional, te guste algo o no, puedes ser un buen conversador, pero siempre debes oír y escuchar con tu ser interior, si se trata de verdad o de mentira, y no de si es un acogedor, si es algo acogedor o agradable. Si una persona es amable con usted, también podría significar 0,0. Mira a la Gestapo. A menudo eran buenos caballeros, intelectuales, y hablaron suavemente con un buen idioma. Y también lo hicieron los comunistas en Rusia. La gente de la KGB, el servicio de inteligencia, que a menudo era muy bueno y tan humano, a veces he hablado con ellos. Sabían cómo manejar las cosas y lo sabían todo sobre la psicología y el enfoque del ser externo. Es por eso que debemos de protegernos, especialmente contra personas que son religiosas, rabinos y demás, porque están entrenados en esto. No estoy diciendo que estén entrenados para engañar al hombre, no eso, pero están entrenados para tratar con el ser exterior. Ellos mismos, por supuesto, miran a la persona común que se acerca a ellos con su ser exterior. Siempre hay que tener cuidado de eso. Ellos saben perfectamente cómo manejar esas cosas. Con usted, la actitud tiene que estar dentro. Es siempre verdad o mentira en cada situación. Es verdad o mentira, porque de eso se trata. Es por eso que cuando veo a una persona que es descarada, pero también honesta y sincera, le aprecio mucho más que a alguien que finge bondad hipócrita. Lo primero vale mucho más, porque muestra algo de lo que es sin comedia. Por supuesto que no deberías hacer eso de una manera tan brutal. Quiero decir que tienes que escuchar con la persona interior el mensaje de lo que aprendemos. Entonces te vas a beneficiar más de él. Por lo tanto, se le separa del mundo cuando conecta a los dos. El nombre del Creador con un poco para sí mismo. Y eso no solo es un poco malo, sino que es tan malo que si él conecta los dos, ese hombre entonces será exterminado del mundo. Él nos explicará todo eso a nosotros. Eso significa siempre apégate a los principios. Entonces no te perderás en todo ese pluralismo, con toda esa diversidad y multiplicidad de fenómenos. El hecho de que Hashem creó el mundo para hacer el bien a sus criaturas, de eso, de ese mundo, el hombre es exterminado. ¿Ves lo que nos está diciendo? De ese mundo, porque el Creador creó el mundo para hacer el bien a las personas. Y nos dice que el hombre es exterminado de ese mundo. Eso es lo que se ha dicho. Que en su oración el hombre pide ser registrado en el libro de la vida. Y eso significa ser registrado en ese mundo. Es decir, el mundo que creó el Creador, y no tu mundo, no el mundo de nuestro ser exterior. Debemos de adaptarnos al mundo, que el Creador creó. Porque Él creó ese mundo para darnos todo lo bueno. Y entonces también podemos recibir todo lo bueno de Él. Y si piensas en ti mismo o quieres pedir algo para ti mismo, vas a ser exterminado de ese mundo verdadero que fue creado. Esas son cosas muy especiales que aprenderemos aquí. ¿Dónde podemos aprender eso en otro lugar? No puedes aprender eso en ningún otro lugar. Todo lo que a mi gente aprende incluye esas sagradas, cosas sagradas, pero no hay suficiente fuerza en lo que aprenden para transformarse. Eso solo es posible a través de lo que aprendemos aquí. Así que Él es borrado de ese mundo. El mundo que el Creador creó, y luego reside en su propio mundo virtual, que Él, el hombre, creó para sí mismo. Y de esa manera encuentra su vida placentera y elige el lugar del mundo que es permanente y siempre existe. Y de ese mundo que es permanente y eterno, el hombre es cortado. Y entra en el mundo de la ilusión y de expresión de deseo. Y ese es también el mundo de su ego. Y el hombre siempre tropieza cuando termina en ese mundo, porque no tiene base allí. Y se pregunta algo así como, ¿por qué la otra persona no me ama como quiero? ¿Por qué no hace eso? Porque en ese momento quieres que la otra persona se adapte a tu mundo virtual, y el otro no quiere hacer eso, porque el otro también tiene su propio mundo virtual, y nada bueno va a salir de eso. Porque una persona ciega quiere mostrarle algo a otra persona ciega, y la otra persona ciega quiere mostrarle algo a una persona ciega, y eso se convierte en nada. Solo ves cuando empiezas a ver el mundo entero, es decir, cueste lo que cueste, e incluso si tu mundo virtual sufre. No de la forma en que hablamos en el curso anterior, acerca de cómo la psicología trata con las personas, como la historia de Freud, en la que una dama esperaba al príncipe en el caballo blanco, y él le dice que debería dejarla sentarse cómodamente, con ese deseo que tiene en su pequeño mundo, y que no quiera secarle de él. Y esa es la actitud de nuestro mundo. Toma un trago o algo más y listo. Esa es la actitud de nuestro mundo. Agradable y placentero, pero si lo deseas, serás eliminado del mundo real. Y de esa manera no puedes recibir nada de lo que se recibe en la torre del Creador. Y solo recibes el pastel que es terrenal. Y tú también sufres. De acuerdo, estás bien y verdaderamente en tu propio mundo, pero no avanzas. Y luego tienes que volver una y otra vez y tener mucha desdicha y etcétera y etcétera. Eventualmente serás llevado a ese mundo único, esa niebla a tu alrededor tendrá que desaparecer, así serás exterminado de ese mundo donde todo lo bueno es para él, por la falta de similitud con las propiedades. Por eso, cada vez que se examina a sí mismo, debemos de examinarnos a nosotros mismos para ver si se fue por el camino correcto. Y cuando ve que no está bien, le causa el sufrimiento. Mira que está sufriendo, pero el sufrimiento debe ser una gran medida. El grado de sufrimiento debe ser grande, muy descuidadosamente lo que dice, otros también lo dicen, pero a menudo no lo entienden, es decir, el sufrimiento es el resultado de la necesidad, eso significa que no es la intención que haya sufrimiento con él, entonces no es que deba haber sufrimiento en sí mismo, que sea recomendable o necesario, no busca el sufrimiento, porque el sufrimiento no es una necesidad. Experimenta sufrimiento porque no coincide con sus propiedades. Así que no es que necesite el sufrimiento, pero debe de haber su necesidad con él. Necesito, pero no hay sufrimiento, y la necesidad causa el sufrimiento. Tienes que sumergirte en esos términos lo más profundamente posible dentro de ti, porque en esto está la salvación, y no en un nombre de esto o de aquello. Así que para estos conceptos tienes que sumergirte en lo más profundamente posible. Aquí está toda la redención. La necesidad le hace sufrir y eso no es malo. Mientras construyas tú esa necesidad contigo mismo, porque debe de existir contigo y debe de crecer hasta que se convierta en el verdadero deseo tuyo. Porque sólo entonces obtendrás una respuesta y llenado desde arriba. Es decir, que el sufrimiento que padece, que él está experimentando, eso le atestigua en la medida de su necesidad. Es genial lo que estamos aquí aprendiendo, por lo que el sufrimiento que está experimentando ahora le muestra el alcance de su necesidad, el sufrimiento del testimonio de su necesidad. El grado del sufrimiento que experimenta da testimonio de su necesidad. Muestra que necesita, y es por eso que alguien que aprende Kabbalah tiene una gran escasez, una gran necesidad. Puede ser que vea que su necesidad no es suficiente, porque si mi necesidad es suficiente, entonces obtengo todo lo de esa torre. Y si aún no lo he experimentado, significa que mi necesidad sigue siendo infantil. Sigo siendo sensual respecto a esto, a lo eterno. Una persona debería de sentirse feliz y satisfecha cuando su sufrimiento crece debido a la necesidad. Pero no ese sufrimiento infantil, porque cree que tiene tan poco, porque le gustaría tener más dinero y esto y aquello. Ese no es el sufrimiento que se quiere decir aquí, sino el sufrimiento porque mi necesidad aún no es lo suficientemente grande, que quiero tener más necesidad. Y ese sufrimiento es en sí mismo una especie de indicador y me impulsa a esforzarme más por esa verdadera necesidad de carencia por el Creador y llegar finalmente a esa verdadera necesidad, carencia, gisarón, y eso se ve desde arriba como el verdadero deseo. Y entonces vas a recibir una respuesta. La respuesta personal de mí, desde el mismo Creador. Desde las mismas fuerzas superiores vendrá la respuesta personal a ti, directamente, y solo me dijeron a darme la verdadera redención de mi alma. Así que no se trata del sufrimiento en sí mismo. Y cuando llega el sufrimiento debemos ver qué tipo de sufrimiento es. ¿Estás sufriendo por mi ser exterior o estás sufriendo por mi ser interior? Y de eso se trata. Él no lo dice, pero profundiza eso por ti mismo. Tienes que examinar el sufrimiento que tienes dentro de ti. ¿Estás sufriendo debido a esa otra cosa? Eso significa la necesidad de mi ser externo, y también sufro a causa de mi ser externo. ¿O estás sufriendo debido a mi necesidad de hacer algo a Hashem Shamayim, en el nombre del cielo, para que pueda dar? Y luego se trata de las necesidades de mi ser interior. En otras palabras, mi verdadero yo, de acuerdo con la construcción que ahora estamos aprendiendo. Si me examino cuando sufro y veo que es sobre mi ser interior, que el sufrimiento viene de él, entonces se trata de la pregunta. Si es verdad o mentira, entonces puedo sufrir, porque algo es una mentira en mis ojos. O luego veo eso, y cuando algo es bueno para mí, para mi ser exterior, es una mentira para mi ser interior. Y eso se siente como un sufrimiento, y voy a matarlo, porque el ser exterior se beneficiará de él. Le gustaría, pero el ser interior sufriría por ello, y entonces debo de considerar el sufrimiento del hombre interior más importante que el placer del hombre exterior. De hecho, cada elección que hacemos entre las necesidades del hombre interior y exterior nos trae desagrado a nuestro hombre externo, y eso es el sufrimiento. Pero no estamos hablando de lo desagradable del hombre exterior. Él siempre puede huir y hacer otra cosa. Eso no es tan malo, pero el ser interior... Si descubrimos que hay una necesidad y un sufrimiento del hombre interior, por ejemplo, cuando se enfrenta a la verdad y la sufre, bueno, entonces digo, dame más de ese sufrimiento. Eso es lo que estaba a punto de decirnos en ese momento. Y en otra ocasión veremos que se profundiza aún más y mucho más. Acabamos el libro segundo, página 233, en el ascenso espiritual.